¿Cómo puedo remediarlo si me pasó lo peor? Perdí la mujer que amo, vuelve por favor. Nada fue por en mi vida, cuando supe tu partida. No me puedo resignar, no se me cierra la herida. Vuelve, vuelve mi negra, mi corazón. ¿Cómo pude engañarte? Tú eras lo que más quería. Un ataque de locura.